Vuelve al texto que escribiste y estúdialo. Rodea con un círculo palabras, frases o ideas repetidas. Subraya palabras o frases que sean importantes y significativas para ti. Dibuja flechas para conectar palabras o frases con otras palabras o frases asociadas o relacionadas. Elige un versículo del pasaje clave y memorízalo. Escríbelo varias veces con el fin de que te sea más fácil recordarlo. Número 1. ¿Estás experimentando algún tipo de oposición en tu vida? Número 2. ¿Cómo reaccionas a la oposición que viene de parte de tu familia? Número 3. ¿Qué factores te ayudan a perseverar cuando las posibilidades no te favorecen? Número 4. ¿Crees que es sabio no publicar inmediatamente las ideas y los planes que se te ocurren? ¿Por qué? Inspección nocturna. Durante los primeros 3 días que estuvo en Jerusalén, Nehemías inspeccionó las murallas de la ciudad con suma atención, cuidado y prudencia. Tuvo que reflexionar sobre muchos asuntos y problemas, cómo obtener el apoyo de la población, cómo reconstruir el muro, cómo utilizar los recursos disponibles, cómo superar los obstáculos que previsiblemente surgirían, etc. Del texto, podemos deducir que, en lugar de descansar o socializar con la gente, se dedicó de pleno a aquella tarea en horas de la noche. En vez de recibir información de segunda mano, Nehemías salió a informarse de la situación personalmente. No dependió de puntos de vista ajenos, ni de rumores u opiniones. Se planteó algunas preguntas y luego buscó una respuesta adecuada. Cabe destacar que Nehemías no informó a nadie de sus salidas nocturnas. Nehemías 2:12-16 lo destaca. El versículo 12 recalca que nadie conocía de aquellas salidas, ni siquiera los animales, excepto aquel sobre el que Nehemías cabalgaba. El versículo 16 enumera a todos los que ignoraban lo que él estaba haciendo: los judíos, los sacerdotes, los nobles y los funcionarios, así como otras personas. Parece ser que la honra de Dios y el bienestar de Jerusalén le preocupaban tanto que no podía dormir. Quizá deseaba guardar discretamente sus observaciones y conclusiones para sí hasta que llegara el momento adecuado para compartirlas. En cualquier caso, está claro que no dio a conocer sus intenciones, y su prudencia impidió que los enemigos se enteraran de lo que estaba sucediendo. En el expreso contexto de que Nehemías actuaba solo, el versículo 12 también afirma que algunos hombres estaban con él. Nehemías 2:12. Nehemías mantuvo a un par de asistentes de confianza junto a él, a pesar de su discreción y de que mantuvo su información confidencialmente.